Hola a todos, soy Javier Navas, vibrafonista. Quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y mi agradecimiento por seguir este programa. Un saludo para todos. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya. El día del sol, la noche del sol. Y estas músicas nos traen justo eso. Nos traen brillo, brillantez. Sensaciones, yo creo que sí, así, un poco luminosas y brillantes. Y no es Bobby, ¿no? Podía ser Bobby perfectamente, pero no es Bobby. Tampoco. ¿No sabes quién es? Claro que no sabes quién es, porque es la primera vez que está aquí, en vivo y en directo, pues justo con nosotros, siguiendo esta tradición bulevareña de que los músicos estén justo aquí, a tu lado, intentando pellizcar tu corazón como pellizcan el mío, y como yo procuro pellizcar el tuyo con la música, con las pulsaciones, con las sensaciones, con las atmósferas, con estas historias. Este tío que encabeza este grupo formidable, este cuarteto brillantísimo y extraordinario de músicos, él es el titular, igual que los otros tres, porque en realidad los cuatro son titulares, pero él encabeza en el vibráfono, que es el instrumento que casi más suena, digo casi porque no has observado los demás, pero los demás también suenan y suenan muy muy bien. Mira, por ejemplo ahora el piano, escucha, no estás pendiente, mira. Ahí está Juan. Y escucha por debajo, por ejemplo, el contrabajo. También tienes que... Es que no, estás nada más que a lo fácil. No. Hay que intentar educar los oídos y los... Y eso además es el que va directamente al corazón. Bueno... Es un extraordinario músico andaluz, malagueño, de los nuestros, y se llama Javier Navas. Javier, buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el Boulevard del Jazz. Gracias a ti. Y muchísimas gracias por esta música y muchísimas gracias porque... Dentro de nada tú mismo nos vas a presentar, vas a tener un concierto con este cuarteto que a mí me encantaría ahora que nos cuentes quiénes son y nos digas en su nombre, yo te otorgo toda la representatividad que ellos merecen, que es toda, un concierto que es lo que vamos a presentar, que es un poco el objetivo y el motivo de este programa, que en realidad es una excusa, lo del concierto es una excusa. La excusa es estar aquí, estar a tu lado y sobre todo sentir esta música brillante que hacéis, algo que no ha sonado ni suena en ninguna primicia galáctica, lo puedo anunciar así, atención galácticos, esto es primicia galáctica, este Delilah es absolutamente, y lo de antes también, primicias galácticas, tiene muchísimo mérito, pero da igual, lo del mérito es una mierda para los méritos. Bueno, Javier, cuéntame quién eres tú. Javier Navas, ¿quién es Javier Navas? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por tus palabras, Javier. Y bueno, pues esto que estamos escuchando es lo que presentamos pues casi en una semana. Sí. En la Sala María Cristina de Málaga, un sitio precioso. Sí. Y es el proyecto en el que ahora estoy más metido, uno de los proyectos en los que ando, como digo, en el que más metido estoy. Y bueno, pues como tú bien has dicho, muy bien dicho, que el cuarteto y todo lleva mi nombre, pero realmente el cuarteto sería una cosa muy distinta si no la formaran los músicos que están. Sin duda. Porque he tenido la suerte de que yo quería contar... exactamente con estos músicos, porque la música que queremos hacer, temas que estamos escribiendo para el cuarteto, yo lo hago pensando en ellos, uh-huh. no pensando en cualquier pianista, uh-huh. o en cualquier contrabajista o en cualquier baterista, sino pensando en ellos, uh-huh. en Juan, en Boris, en Vincent. Entonces, pues para mí es un orgullo poder tocar con ellos y que ellos quieran hacer mi música cuando los temas son míos y bueno, formar parte del proyecto con todo lo que eso significa. No solo hacer música, sino, bueno, pues convivir y muchas cosas claro implícitas sí. a todo proyecto musical. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Y aparte, bueno, vamos a concretar la actuación uh-huh. y el día y el sitio para no quedar en dentro de unos 5 o 6 días en el María Cristina, ¿no? Sí, pues es exactamente, será el sábado 7 de junio. Sábado 7 de junio. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. En la Sala María Cristina de Málaga. En la Sala María Cristina de Málaga. Eso es. Bueno, pues a todos los que vivan en Málaga ya saben que el sábado a las 8 hay una cita con un cuarteto interesantísimo que yo desde aquí os recomiendo vivamente. Y que tienen más que nivel para estar en el Boulevard, muchísimo más. El honor es mío, no de él. El honor es mío tenerlos aquí, pues son jóvenes talentos, músicos nuestros, porque aunque no sean todos nacidos aquí, el sentimiento, la esencia y la luz es la nuestra. Aparte, bueno, Juan sí, Juan es andaluz también, Juan es gaditano, y bueno, hemos dicho, entonces el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro María Cristina de Málaga. Eso es. Si estáis relativamente cerca, merece la pena, porque antes os dais un paseo por Málaga y tal y cual, y a las 8 en María Cristina, que está en pleno centro de Málaga, en la calle Carretería, en la Plaza de San Francisco, un sitio muy, muy céntrico, y hay muchísimos problemas para aparcar como procede, pero no hay problema, te vas a un parking y aparcas cerca y te vas a dar un paseo, una cervecita previa, tal, tal, tal. Y después a la salida ya, bueno, pues la noche es larga, te das un paseo que hará un clima fenomenal, igual que en todas nuestras ciudades y capitales andaluzas, ya hace un clima fantástico por la noche. Y por supuesto, si es noche de viernes más, si es noche de sábado más y si es noche de domingo, en cualquier noche. Bueno, de todas formas repetiré muchas veces o haré que repitas mucho el concierto porque es lo importante y quiero que vaya mucha gente y te conozca y os conozca y vea que aquí se hace una música de muchísimo nivel por gente muy joven. Y eso es lo que a mí realmente más me emociona y más me motiva. Y después, independientemente de eso, Javier, pues cuéntame un poco brevemente, porque uh-huh. tenemos pues estas 2 horas, son tuyas. Tu trayectoria, o sea, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo llegas al jazz? ¿Por qué te enamoras de esta música? ¿Qué estudias? ¿Qué no estudias? En fin, cuéntame un poco tu trayectoria didáctica. Bueno, pues yo realmente soy percusionista clásico. Yo hice la carrera de percusión clásica en el conservatorio, uh-huh. en el Superior de Málaga, estudiando de forma temporal en otros sitios, con otros profesores y demás. Pero bueno, yo vengo del clásico, como otros tantos músicos de jazz. Bueno, aquello terminó y poco a poco me fui acercando al jazz. Y bueno, esta persona que voy a nombrar me matará cuando escuche esto, que es mi amigo Emilio Lobato, fue el que me comenzó a acercar al jazz. Empecé a escuchar discos y... Honor a quien honor merece. Sí, sí, sin duda, sin duda. Honor a quien honor merece, como yo siempre digo. Pues Emilio Lobato, honor a quien honor merece. Sí, señor. Por supuesto. Bueno, pues entonces empecé a escuchar discos que él me pasó y tal. Uh-huh. Y me fascinó lo que aquello empezó a sonar. Y dije, bueno, ¿qué sé tocar yo? Fui a lo práctico, pues... Percusión. La percusión, pues... ¿Qué es lo que más me gusta? Los instrumentos de láminas. Pues entonces... Blanco y en botella, instrumentos de láminas y jazz, el vibráfono. Claro. Y así como empecé. Empecé dando clases con Arturo Serra, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, y poco a poco, estudiando mucho, trabajando mucho, viajando, tocando con gente. Y nada, y poco a poco. Y aún sigo, que no... Sigo estudiando, sigo trabajando y sí. tocando con todos los músicos que sea capaz para... Bueno, para seguir formándonos, ¿no? Que es de lo que se trata, claro, seguir mejorando. Sí. Toda la vida hay que seguir teniendo disposición para aprender. Sin duda, en todo. Duda. Pues yo de verdad que estoy contentísimo de vuestro trabajo. Me parece un cuarteto muy sólido, un cuarteto que hay que darle mucha presencia donde sea. Y aparte de eso, que sigáis haciendo cosas y preparando el primer CD, que ya no me lo has dicho, pero yo ya me siento que en el compromiso de que lo vas a presentar. ¿Tú quieres ya que grabemos un CD? No. Yo quiero que lo presentes en el Boulevard, vale, que lo traigas aquí y que sea la primicia galáctica. Yo pienso en la galaxia. O sea, aquí hay gente que vive en la galaxia. Y entonces, y el lenguaje, y tenemos que ir por delante de los tiempos. Siempre hay que pensar lo más arriba posible. Y de las máquinas, y por supuesto lo más arriba posible, que sea viable y que sea tangible. Cuidado. Entonces, esto está sonando ahora mismo, gracias a Internet, pues desde Allentown, o en Kentucky, o en Australia, o en Singapur. Ahora mismo, justo en este momento, estamos en la red. Y después también estamos en el podcast, con lo cual vamos a estar eternamente. Siempre. y eso no sé si a ti te produce una cierta fascinación. A mí me parece una fascinación fantástica el hecho de decir, ahora mismo nos están sintiendo, porque tú sabes que yo utilizo el verbo sentir, no utilizo ni siquiera el escuchar o el oír, nos están sintiendo en el mundo, primero. Gracias a la inventiva fascinante del ser humano. Y en segundo lugar, están sintiendo músicos jóvenes andaluces, el grueso, bueno, más del 50%, yo diría el 50%, aunque los otros dos están afincados aquí y viven aquí y son músicos muy vinculados con Andalucía y con los sonidos andaluces, pues nos están sintiendo en el mundo entero. Otro músico más experimentado, ¿no? Ya con, ¿por qué no decirlo? Con más años, ¿no? Más mayores. Y siempre dicen que lo difícil que lo tenían ellos cuando querían escuchar algún disco o tenían, no sé, querían tocar algún estándar o algún tema en concreto con su grupo, con su banda. Y claro, uno hoy día, ¿qué hace? Pues se pone delante del ordenador, teclea el nombre del tema o el nombre de... Y a lo mejor puedes escuchar 200, 300, 400 versiones de ese tema. Si estás buscando ese tema de Bobby Hutcherson del 65, del 66... No hay problema. Lo vas a sentir. Pero hace, a lo mejor, no hay que irse tan lejos, hace 15 años o 20 años, esto era realmente complicado. Ya era más difícil. Debes comprar el CD o el disco. No, es que igual tampoco estaba. Igual tampoco estaba el CD, porque no había oferta... excepto en muy poquísimas tiendas, claro. Yo que soy de otra generación a la tuya, lo tuve también muy complicado. Claro. O sea, y mira que yo compraba discos en mi época de estudiante, y Granada era un poco la capital jazzística de Andalucía, que fue donde estudié, y hablamos de los años, principios de los años 70, que fue cuando yo estudié, ya ha llovido. Pero eran los viejos discos de la Black Lion y eran, bueno, pues, y no siempre llegaban, y cuando llegaban tenías que tener un cierto vinculación con el dueño o con la dueña para decir, guárdame lo que te venga de tal músico, si viene un disco, un ejemplar solo, guárdame lo que venga de Ben Webster, o guárdame lo que venga de Dexter, o guárdame si viene de Miles, que ha salido una cosa en Estados Unidos, y era muy difícil, era claro, difícil. Pues, como tú dices, la situación actual es galáctica. Absolutamente. Galáctica, es alucinante que tienes acceso a todo. No, a todo y, aparte, y al instante. Y aparte el mercado ha cambiado completamente. O sea, el mercado de la música y el mercado del arte ha cambiado completamente. O sea, concretamente la música, lo importante ya es el mundo de la industria discográfica es prácticamente nula. Eso ya no es un negocio, es un antinegocio. Pero sí está, lógicamente, las actuaciones... Y el que la música se vaya poniendo en conocimiento de las audiencias y que la gente conozca a la gente que vale, a la gente que tenéis valía, y sobre todo en vuestros sitios donde sois. O sea que el inicio de las carreras, por supuesto, tiene que haber más ayuda institucional, que se os pueda becar más, en la que podáis irse a Berkeley, digamos, pagados por dinero público, pero eso es ciencia ficción. Casi siempre es ciencia ficción, y no hay tampoco en este país, desgraciadamente, una política donde realmente el mecenazgo funcione. Porque eso sería lo ideal, pero no existe. No. Eso no existe. Luego, entonces, la carrera es primero muy dura, muy difícil, pero yo te aseguro, y yo no soy mago ni nada de eso, te aseguro, Javier, que con este bagaje, al final yo creo que, bueno, no para tirar cohetes, porque es dificilísimo que en este ámbito de la cultura y del arte se puedan tirar cohetes, entendiendo todo lo que es tirar cohetes. Pero sí vivir con dignidad, que es lo más hermoso que el ser humano puede intentar, que es vivir con dignidad, yo creo que sí, y sobre todo con el refrendo y con el respeto y con el cariño y con esa sensación que produce el sentirte querido de manera elogiosa y decir, Javier, qué bueno el trabajo, el CD que habéis hecho que se llama Cerca del Boulevard. Por ejemplo, imagínate que hacéis un trabajo que se llama Cerca del Boulevard, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? A ti te gustaría, ¿no? A mí me encantaría, pero Cerca del Boulevard, pero no por mí, sino por la audiencia, nada sí, más. Sobre todo yo creo que sí, que la situación está muy difícil y todos lo sabemos y demás. Es simplemente hacer algo en lo que creas. Sí, y, sí. Y sí. Que los músicos que te acompañen, como tengo el placer de que me acompañen en este cuarteto, es que ellos crean en el proyecto y den el 100%. Y si nosotros damos el 100% y realmente somos honestos con lo que estamos haciendo, la gente esto lo nota. Y yo creo que esto es fundamental, que el público note esa honestidad y que hay ganas y que hay profesionalidad y eso. Y sobre todo gusto, porque realmente que los músicos estéis a gusto haciendo lo que os gusta. Es que eso es tan... Eso es lo máximo. Eso es un plus. Hacer lo que a uno le gusta, te lo digo por mi... Bueno, no voy a hablar de mí. Pero por mi propia experiencia te puedo decir que no hay nada más hermoso que hacer lo que a uno realmente le gusta, porque ya no es un problema que lo hagas bien o mal, sino que lo haces a gusto, y sobre todo si te encuentras con una cierta capacidad del reconocimiento, aunque sea mínimo, tampoco mucho más ya es casi mentira, o eres tú mismo el que te está intentando reconocer. Es un rollo, pero bueno. Bueno, vamos a hablar después de nuestros músicos, de tus músicos. Vamos a hablar de Juan al piano, de Bori al contrabajo y de Vincent, que es como buen francés, hay que decirlo bien. Excusez-moi, je ne parle pas, je ne parle rangé. Y además, como es lo procedente en nuestro boulevard, las horarias ya han sonado. Hay que dejar que las horarias suenen sobre nuestras voces. Y preséntame el tercer tema. Bueno, preséntame los dos primeros temas que hemos sentido y el tercero que vamos a sentir ahora. Bueno, pues el primer tema que hemos escuchado, muchos oyentes seguro que lo han reconocido, es el tema del trompetista Tad Jones, titulado Three in One. Y bueno, un arreglo que he hecho yo para el cuarteto. Y después hemos escuchado el tema de Victor Young, que aparecía en Samson y Dalila, bueno, el tema de Delilah, que lo hemos hecho así como con una especie de... la sección rítmica haciendo como una poinciana, como el ritmo clásico de poinciana. Una línea de bajo que hay preciosa, que hay hace Bori. Y bueno, y estos son los dos primeros temas que hemos escuchado. Y ahora, si te parece bien, pues podemos escuchar uno de mis temas, que es una balada, si te parece bien, que la titulé American Song. ¿Cómo me va a parecer mal? Me parece fantástico. Bueno, pues entonces, American Song, ¿y por qué American Song y no European Song, por ejemplo? Ahora que estamos... Pues porque, como vas a poder comprobar, cuando compuse el tema quise hacer como un ejercicio de estilo, casi, ¿no? Que esto es algo un poco escolástico, de conservatorio, ¿no? Sí. Que es componer a la francesa o componer a la... ¿Y esto a la europea? Esto es componer a la americana. ¿A la americana? A la americana, claro, porque va a poder escuchar que es una balada de manual, con sus repeticiones, con sus cosas, con su estructura muy clara, pero bueno, con cierto... con la personalidad que yo intento darle, simplemente. Pero es bastante estándar, si me lo permite. O sea, baladón. Decirlo. Baladón. Baladón para las buenas y malas compañías. Por supuesto. O sea, hay que bajar la intensidad de la luz, no es nuestro caso, pero hay que bajar un poco la intensidad de la luz y... Es terrible. Voilà. Total, que... enorme balada compuesta por Javier Navas, que se llama American Sun, y que es un auténtico lujo, seguro que te va a parecer fascinante, compuesta por un músico andaluz, concretamente malagueño, y por un grupo en el que está un pianista gaditano, y el resto de los músicos no son de aquí, pero casi, casi son de aquí. Thank you. Soy Juan Galiardo, un fuerte abrazo para Radio Andalucía Información y para los oyentes del Boulevard del Jazz. Hello, this is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Javier Navas hace una versión preciosa y el resto de sus músicos también. Vamos a seguir hablando de tus músicos, porque tú también formas parte de sus músicos. Tú eres músico de ellos, ellos son músicos tuyos. Todos sois un cuarteto formidable y auténticas luminarias, en el sentido de que lo que hacéis lo hacéis muy bien, de muchísimo, muchísimo nivel, de muchísima dignidad. Y hay gentes que están sorprendidas. Sé que hay gente sorprendidas ahora mismo. Yo no soy un... ¿Cómo voy a describir? Bueno, pues Javier, ¿cómo es Javier? Bueno, pues te contaré. Es un tipo con barba, como yo. Pasa que la mía está creciendo ahora, está en fase creciente. La suya no, su barba es una barba cerrada. Pelo negro con cierto mechón ya de algunas canas delanteras mínimas, pero se notan unas poquísimas canas delanteras. Hay algunas por los laterales. Sí, también. Pero bueno, pero las delanteras son así las más altas. Y tiene buen pelo. Tiene una frente que ahí cabe muchísima sensibilidad, muchísima lucidez y muchísimo buen arte. Porque también hay malas artes, pero como todo, como hay buena y mala salud, como hay buena y mala suerte, hay buen y mal arte. Pues en su cabeza lo que hay es buen arte. Buenas artes, buenos sonidos, buenas historias y lo mejor está por decir, como yo casi siempre digo. Lo mejor está por decir y lo mejor está por hacer, porque es muy joven y porque son músicos muy jóvenes. Yo no digo lo de la edad. Javier, tú dices la edad. Tiene gafas, eso sí, como yo, pero yo tengo gafas como él, porque aquí el importante es él. Sus gafas son de pasta, y las mías son... Yo tengo las otras, las de que son de varillas, pero es porque son las que están más viejas y me las pongo de noche. Y ¿decimos los años o no, Javier? Tengo 29 años. ¿29? Pero 29, ¿cuándo cumples 30? A final de este año, diciembre. Ah, en diciembre del 2014 cumples 30. Ah, qué bien. Qué bien, pues muchas felicidades anticipadas. Y termina la veintena. Bueno, pues te aseguro que la treintena son unos años fantásticos. Pero. Por mi experiencia te puedo decir que son mucho mejores que los 20. Eso espero. Los 20 también, pero los 20 son... Hay muchos... altibajos, hay muchos cambios, porque sales de una primera etapa fogosa y después llegas como una especie de valle donde medio no sabes muy bien mirar dónde estás, después ya empiezas a dominar un poco el territorio, pero todavía al final de la veintena no terminas. Ahora, la treintena son unos años ya consolidados. Hay que asentarse ya. Exactamente, ¿no? Y ya es crecer y ver más cosas, y vas creciendo y yo ves más. A medida que vas subiendo, lógicamente, en altura, pues ves más cosas, o sea, dominas más el territorio y muchas cosas. Sí. Así que te auguro una treintena fantástica y así sucesivamente hasta muchísimos años más. Eso disfrutando como un artista que eres, y eso es un privilegio. Ser artista es un maravilloso privilegio que los que no lo somos, pues yo os envidio. Os envidio a los artistas porque no hay nada más hermoso en el ser humano que justo eso, o sea, hacer arte, crear en el territorio de la pintura, de la fotografía, de la literatura, de la música y el lenguaje de la música además, es que se mete por los sitios raros y se mete ahí de alguna manera. Hasta y... lo más hondo. ¿No? Sí, hasta lo más hondo o hondo o hondo sin H. Da igual, pero sí, el mecanismo de absorción de los sonidos, de los sentimientos, de las sensaciones, posiblemente porque sea un sentido tan primitivo, tan antiguo, tan desde que somos 4, 5, 6 células, que ya empezamos a oír cosas y sonidos acuosos y la barriga de nuestra madre y todas esas historias. Pues bueno, fascinaciones aparte, Made in Voyage. Vamos a seguir hablando un poco de tus músicos. Háblame un poco de Juan Galiardo, que es el pianista gaditano que te acompaña y que hemos oído su saludo también, porque también es bulevareño, por supuesto que sí. Y me gustaría que me hablaras de él. ¿Cómo te complementa? ¿Qué código de mirada funcionáis los dos? O sea, a ver, ¿qué os decís cuando no os decís nada, pero os decís cosas? Bueno, con Juan es todos los músicos del cuarteto del que antes conocí. Sí. Y una cosa muy curiosa que me pasa con Juan es que nos gusta el jazz por prácticamente los mismos motivos. Ajá. Que son por la admiración a una serie de músicos. Sí. A un tipo de jazz muy concreto. Por eso te decía que yo pensaba en este cuarteto y no podía pensarlo sin Juan. Y dicho eso, me tienes que decir, lo tengo que preguntar necesariamente, ¿qué músicos son esos y qué tipo de música? Bueno, pues... Me lo pones a huevo, vaya. Si hablamos de pianistas, pues... Sí. Que falleció hace unos meses, Malgrew Miller. Sí. Kenny Barron. Sí. ¿No? Lo tuvimos en Málaga, lo traje yo a Malgrew Miller en un concierto maravilloso. Pues... Que estuvo, además... Justamente estuvo en el Reina Cristina, en María Cristina, también con estuvo, Steve Nelson, el vibrafonista. Exactamente. Bueno, pues Steve Nelson es otro de los músicos que nos encanta a los dos. Este tipo de jazz hecho desde la tradición, es decir, muy enraizado con la tradición, sí, pero también muy evolucionado armónicamente, estilísticamente, uh-huh, bueno, técnicamente, ¿no? Los pianistas han ido evolucionando y en general los músicos. Y ya te digo, con Juan es con el músico que estilísticamente más cosas comparto. Uh-huh. Y bueno, pues estar con él y escucharlo es aprender constantemente. Sí. Con lo cual, para mí es un auténtico lujo y aparte poder contar con él y recibir consejos. Aunque suyos, sea un tópico, el pellizquito de Cádiz se nota. Bueno, yo llevo 3 años casi viviendo allí, sí, de forma temporal, porque también trabajo allí. Sí. Y bueno, hay algo especial. Es verdad que hay algo especial en cómo la gente escucha música y cómo responde el público. Uh-huh. Esto sí es verdad. Y bueno, él no es muy gaditano en sus gustos musicales, pero sí, yo entiendo lo que dices y te llevo toda la razón. Yo lejos del tópico. Yo es que, por ejemplo, yo me enamoré de mi primo Chano y de ese piano, claro, que lo ha explicado en claves flamencas. Pasa que ahora está en otros territorios, en otros hemisferios y en otros discursos distintos, pero recuerdo todavía el 92 y aquel álbum Chano, donde Chano contaba La Luna y el Toro, posiblemente como nadie lo ha contado después. Me refiero a lo que es La Luna y el Toro. Y a partir de ahí todo lo que nace, junto por supuesto a nuestro maestro maravilloso Jorge Pardo y por supuesto también a otros músicos valiosísimos en la esfera de lo que es el flamenco jazz o el jazz flamenco. Pero, y Chano es Cádiz, evidentemente, claro, Chano duda, es Cádiz, está claro a partir de ahí. Y a partir de ahí los músicos de Cádiz, y Juan lo es, no es por el tópico. Yo estoy lejos, pero también entiendo que los tópicos dejan de ser tópicos para convertirse en realidades por lo que tiene de ámbito, por lo que, claro, tiene de lo que viene de fuera, que está cercano. O sea, la gente, los ruidos, las luces, las sombras, los sonidos, otra vez las luces, otra vez las sombras. Y por supuesto, la calle y el ruido de la fiesta y el ruido de la intimidad. Esa intimidad de Cádiz, lo mismo que el jolgorio y la bulla, nunca mejor dicho. Eso es allí, eso es Cádiz. Sí, yo creo que en muchos locales los que yo he tocado en Cádiz en estos años tienen algo envidiable, y es que es algo que muchos locales de Málaga tendríamos que aprender mucho. El público malagueño, entre los que me incluyo, tendríamos que aprender. Y es que sea cual sea el contexto, la situación, la hora, cuando hay un músico tocando, o dos, o tres, o cuatro, el público se calla, guarda, sí, silencio, y escucha. Te puede interesar más, te puede interesar menos, pero estás en silencio y estás respetando no solo al público que te acompaña, sino a los músicos. Y esto es verdad que es muy especial. Y esto yo lo he visto no en una sala de concierto, no en un club, en un local donde ponen tapas y cervezas y hay algún músico que va a tocar, en el momento en el que va a comenzar la actuación, silencio. Aunque estés disfrutando de unas tapas riquísimas y estés de risas con tus amigos y eso, silencio. Sí. Y esto, esa sensibilidad a la que te hablaba antes, eso sí que es muy especial. Uh-huh. Eso es verdad. Uh-huh. Y bueno, y pues esto, lo que, volviendo al tema de antes, Juan es, o sea, a nivel nacional, es el pianista que yo quería por este tipo de estética del jazz, ¿no? Un jazz así muy, muy directo, muy tradicional, en el sentido pues que recogemos temas pues del mismo Herbie o bueno, un estándar como 3-in-1 o Delilah, pero hay que modernizarlo y para eso Juan es, para mí en esto es el mejor. Uh-huh. Y bueno, pues para mí, como te he comentado antes, un placer enorme que él quiera formar parte de este proyecto, sin duda. ¿Y Bori? Bueno, pues Bori... Bori Albero, que es el contrabajista. Bori es catalán, aunque ya lleva unos años viviendo aquí, o sea, y ya es más andaluz que otra cosa, porque bueno, acaba de tener a su niña aquí en Andalucía. Todo lo bueno se pega. Con una andaluza, entonces él ya no es andaluz de adopción, sino ya de verdad. De verdad. Bueno, pues Bori es un poco el caso de Juan, es decir, es un contrabajista muy poderoso, con un sonido pleno, redondo, una técnica brillante. Y ya te digo, yo creo que el contrabajista perfecto para este tipo de música. Una pegada increíble y un sonido, un tempo, que es lo que buscamos, ¿no?, de los contrabajistas, que tenga tempo, unas líneas preciosas, una sensibilidad, un oído increíble. Yo estoy loco con Bori también. Natural de Girona, hay que decirlo, porque sí. También es una tierra de buenos músicos, de muy buenos músicos. Bori Albero es el contrabajista de este cuarteto. Juan Galiardo es el pianista. Y nos queda el baterista, que es francés, es Vincent Thomas. Háblame un poco de Vincent. Bueno, pues Vincent también ya es andaluz de adopción, porque ha tenido también a su hijo aquí en Andalucía, sí, con lo cual... Son padres. Y ser padres en Andalucía ya es un... Por eso ya son tan andaluces como nosotros. Graduación. Sí. Pues fíjate, el caso de Vincent es casi él es el menos jazzístico de nuestros compañeros. Uh-huh, uh-huh. Y yo quise que él formara parte del proyecto justo por esto. Porque creo que necesitaba que uno de los miembros del cuarteto tuviese otra perspectiva de lo que estábamos haciendo. Yeah. Es decir, él es capaz de swingar y swingar increíble, pero también tiene un concepto más abierto de las formas y de los acompañamientos y de la sección rítmica. Y justo por esto es por lo que yo quería contar con él. Y así se lo expliqué yo. Es decir, yo a él cuando estuvimos hablando de la posibilidad de que él formara parte del proyecto aparte, y demás. El mensaje venía desde alguien que conoce la percusión como tú. Claro, o sea, yo ya conocía de unos meses atrás y demás y bueno, ya te digo, me interesaba ese concepto. Y tú sabías lo que pedía, quiero decir. Claro. Al decir claro. Yo que tú eres, lógicamente conoces la didáctica de la percusión, has estudiado la percusión clásica y sabes la técnica de la percusión clásica. Después en jazz es más fácil pedir lo que le pediste a Vincent. Querías lo que querías y sabías muy bien lo que querías. Y eso por eso, muy valioso, por eso estoy tan contento, porque es que ellos, los tres desde el primer momento, han creído en el proyecto y se implican y trabajan los temas y estudian. Y cuando tenemos encuentros, ¿no? Encuentros para trabajar el repertorio, pues que no es que yo lleve los temas y ellos lo toquen de forma... Me comunican que hay una llamada de Manfred Reicher, por si queréis fichar por la ECM. Pues venga, vamos. ¿No? Ah, no, que no es de Manfred Reicher, que es de la Blue Note directamente. Eso tiene más sentido con nuestro estilo. Es de la Blue Note, ¿eh? Coño, no, también podría ser perfectamente de Manfred Reicher, de la ECM, está en Múnich, está más cerca. Bueno, sí, no. Yo no puedo ser productor de un grupo tan formidable. Pero sí, claro que sí, claro que sí. Habría que decir aquello de Consejo Andaluz. Da igual. Merecen, por supuesto, no solamente la sensación de sentirlos y de verlos en directo. Por cierto, verlos en directo. ¿Cuándo actuáis próximamente? Que creo que hay un concierto muy pronto. Hay un concierto muy pronto y antes se me ha olvidado decírtelo. Es decir, sí, este concierto al que hacíamos referencia, el sí, sábado 7 de junio a las 8 de la tarde, en la próximo, Sala María Cristina de Málaga. El próximo sábado, podemos decirlo así, próximo sábado. Es el último concierto de tres que vamos a dar. Ajá. Es decir, dos días antes, el día, si no me equivoco, jueves 5 sí, de junio, sí, estamos en la Sala Dama Juana en Jerez. Muy bien. Que es un sitio precioso, un patio precioso. Muy bien. Y ahí estamos en torno a las 10 de la noche. Qué bien. Con entrada libre. Muy bien. Al día siguiente, el viernes 6 de junio a las 8 de la tarde, estamos en la Sala Cook, es el Centro Unicaja de Cultura, en Cádiz. Ajá. En la calle San Francisco 26, muy si bien, no me equivoco. Muy bien. También con entrada libre. Muy bien. Y la Sala María Cristina el sábado, como te había explicado. Es decir, esta semana que entra nos reunimos para tres conciertos y, bueno, entre ciudades fantásticas, Jerez, Cádiz y Málaga, los que estén cerca y les apetezca, pues... Por supuesto que sí, y también hay que decir aquello de honor a quien honor merece, en este caso a la obra social de Unicaja, que es muy importante porque los conciertos se organizan en sus sedes culturales, tanto en el caso de... La sala de Cádiz como la sala de Málaga. Y eso también es una cosa que hay que agradecerlo y hay que decirlo muy alto, porque esa es un poco la función también de las entidades bancarias, que ha sido además por toda la historia así. Pasa que después tenían que ganar con todo, ¿no? Pero hay una oferta maravillosa que no es rentable desde el punto de vista económico, pero sí muy rentable desde el punto de vista social y cultural, y es hacer llegar la música y la cultura en general a las gentes que no pueden gastar dinero porque no tengan o porque les falta, que somos los más, pues para ir a un concierto, buscar un ir tempranito para tener un buen asiento, o ir a ver una exposición de fotos, una exposición de pintura, o ir a la presentación de un libro de un poeta distinguido, de un escritor, de un novelista o de una novelista distinguida. En fin, actividades culturales que en este caso concreto, desde el Boulevard del Jazz, desde RAI, agradezco y agradecemos muchísimo a la obra social de Unicaja, que tan dignamente siempre ha hecho las cosas y que en el caso concreto del jazz, pues también lo contempla. Thank you. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hola, soy José Carra y mando un saludo enorme y un fuerte abrazo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola a todos, soy Javier Navas, vibrafonista. Quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y mi agradecimiento por seguir este programa. Un saludo para todos. Boulevard del Jazz. No repeat. Bueno, para encontrar el tono, madre mía. Bueno, cuéntame, llega nuestra segunda hora del Boulevard del Jazz. Estás en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, Radio Andalucía Información, y esta noche estamos muy felices porque estamos con un vibrafonista. Si te incorporas en esta segunda hora, ese tipo que habla conmigo, ese tipo que suena maravillosamente bien al vibráfono con un cuarteto donde están un resto de músicos increíbles, pues es Javier Navas. Javier Navas y el nuevo cuarteto, se llama así, donde está el pianista Juan Galiardo, el contrabajista Bori Albero y el baterista Vincent Tomás, que si le quiere llamar Vicente, hay confianza para llamarle Vicente, pero bueno, en realidad es Vincent de Tomás, es francés, o sea que es originalmente francés, pero ya andaluz, no de adopción, sino nada, pues porque ha sido padre aquí, tiene su familia ya aquí, y es también igual que Bori, que es de Girona, pues andaluz por los cinco costados. Bueno, explícame un poco esta historia del Lennon Rigby, estos sonidos de Beatles y esta presencia de José Carra, el formidable pianista. Cuéntame, ¿esta qué historia es? Esta movida, ¿no? ¿Esta movida qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto que escuchamos es uno de los temas de un disco que vamos a publicar, calculo que en 2 semanas, 20 días como mucho, yeah, de un concierto que hicimos en directo en el Teatro Echegaray el pasado 3 de abril. Ajá. Con un proyecto que tenemos que se llama The Beatles Songbook. Uh-huh. El cual formamos parte José Carra al piano, un cuarteto de cuerdas, el Cuarteto Granada. Uh-huh. Y yo al vibráfono. Muy bien. Y bueno, pues como el nombre del proyecto indica, pues lo que hacemos es revisitar el cancionero de los Beatles, yeah, llevándolo a nuestro terreno y a esta formación. Uh-huh. Parte de jazz, parte de clásico, música improvisada. Esto no es realmente nada, ningún estilo en concreto, sino que son muchos. Sí. Y bueno, pues ya te digo, esto es una primicia, porque este disco lo sacamos en 2 semanas. Primicia galáctica. Otra primicia galáctica, porque ayer estábamos mezclándolo aún en el estudio. Qué bien. Estuve en Romero Music, aquí en Málaga, con Antonio Romero. Qué bien. Y ya te digo, en 2 semanas, 20 días como mucho, lo tenemos. Cuando tengáis ya el CD definitivo, me mandáis una copia para que yo lo presente aquí. Por supuesto. Y si no, invitamos a José o a ti y hacemos también un especial Beatles Songbook, que no es la primera vez que hago en el Boulevard especiales con los Beatles o con música de Paul, en fin, de Paul McCartney. Bueno, ahí están los aplausos de esa actuación en el Teatro Echegaray, el Teatro Cine Echegaray de Málaga, y está muy bien eso de rescatar grabaciones, pues para presentar otra oferta musical, porque los músicos tenéis que ser no multidisciplinares, sino eso, muchas cosas. Realmente nosotros, este proyecto, cuando lo estrenamos hace un año ya, de hecho creo que hoy hace un año, día 1, y bueno, nos dimos cuenta que la gente flipó. Realmente la gente le entusiasmó y gustó muchísimo. A lo largo de, bueno, finales de 2013, estuvimos haciendo algunos otros y dijimos, oye, esto tenemos que grabarlo en disco porque esto está gustando mucho. Uh-huh. Y teníamos el concierto ya cerrado en el Teatro Echegaray y dijimos, pues qué mejor ocasión que utilizar ese escenario y los medios que tenemos ahí para grabarlo en directo. Además, no, nos parecía que era un repertorio realmente interesante para disfrutarlo en directo con el público, y por eso hicimos esto de grabar el concierto íntegro y el público podrá disfrutarlo, ya te digo, en un par de semanas. Está muy bien, y por supuesto aquí daremos por supuesto bien cumplida la circunstancia de que, a ver cómo la gente se puede hacer con ese CD. Claro, sí, mira, una cosa que había olvidado, Javier, decirte, y es que este CD se ha producido y se ha hecho realidad gracias a la aportación del público que fue ese día al concierto. Uh-huh. Es decir, el mecenazgo crowdfunding, ¿no?, que todos, uh-huh, ahora conocemos, pues este disco ha sido posible gracias a esto. Yeah. Es decir, cada persona que fue al concierto, que llenamos el teatro, casi 300 personas, pues con su entrada han sido realmente productores, ¿no?, de nuestro disco hablando en términos económicos, porque sin ellos no hubiese sido posible. Muy bien. Pues la publicación, posterior producción, edición, diseño, duplicación de CDs y demás. En principio los CDs los venderemos nosotros en nuestros conciertos y demás, incluso podremos enviarlos a cualquier ciudad. ¿Y hay una web, hay algún correo, hay alguna posibilidad de que te puedan pedir datos de este disco? Sin duda, en cualquiera de las webs de los miembros del proyecto, en mi propia web, que es www.javiernavasmusic.com. Esa, ya no cuente más. Con esa, un correo y ya pues que me dejes. Triple W, repito, porque no has tomado nota. Triple W. Muy bien. Javier Navas. Music. Pero escrito. Music. Javier Navas Music.com. Pues ahí te metes y hay correo. Ahí puede enviarme un correo y yo puedo mandar el CD donde sea. Claro. Y probablemente también estemos disponibles en... Eso quizá tarde una semana más, en iTunes, para poder comprarlo. Uh-huh. Y en otros centros. Ya a través tuya es más fácil, sí, y además sí, así te saludan y dicen, oye, qué bueno la música, qué bueno el programa que hiciste con Javier Domínguez en el Boulevard del Jazz. Solo primero que tienen que decir. Tampoco. Aquí la cuota de audiencia está más que garantizada. O sea, que yo soy consciente de que la fidelidad de nuestras boulevareñas y de nuestros boulevareños, casi 25 años vamos a cumplir las bodas de platino y iridiado. No, qué coño, platino y iridiado. Ahora son de plata. Plata. Ahora son plata iridiada. Tampoco iridiada, plata auténtica. Plata espesa, vaya, que se suele decir. Pues ya mismo, estamos cumpliendo los 25 y después los 50. Pues el Boulevard, si me siento orgulloso de algo, es justamente de la audiencia. Y ahora me gustaría, ¿qué me vas a presentar? ¿Qué vamos a sentir oyendo música? Porque nosotros empezamos a hablar y ya veo que tú también, como yo, mira que a mí en los programas hablo poco, pero como tenga alguien con quien hablar, claro, como de noche tú sabes que estoy tan solico, y entonces si estoy solico y estoy con los músicos, hablo con los músicos. No hay tanta prisa, ¿no? No, y aparte de la prisa, que con los músicos hablo en silencio. Entonces, si está, ¿qué te digo? Hay un músico como Connie Kay, o como Percy Heath, o Mother, o Mil Jackson, o yo qué sé, cualquiera, o el maestro John Lewis, hablo con ellos, pero en silencio. Entonces hablo con ellos y le digo, reverendo, casi hay que decirle reverendo al maestro Mil Jackson, hay un malagueño que toca el vibráfono casi como usted, no como usted, pero casi como usted, y debería escucharle y sentirle, y entonces me pide cosas y sí, cosas. Pero eso en silencio. Ahora, si aquí hay alguien como tú esta noche, aquí en directo, pues imagina, podemos estar hablando hasta las... Hay una anécdota muy, bueno, muy famosa entre percusionistas de Málaga, porque en un año vino Mil Jackson, creo que con el Modern Jazz Quartet, a tocar a Málaga, y el vibráfono que se utilizó en aquel concierto fue el vibráfono del Conservatorio Superior de Málaga, que es el vibráfono en el que pues, todos los percusionistas de la ciudad hemos manoseado y hemos tocado durante tantísimos años, durante tantísimas horas. Sí. Y bueno, pues esto... Es un lujo, ¿no? Haber podido tocar... Mil Jackson ha tocado mi vibráfono, ¿no? Con el que yo he estudiado. Ese concierto, aunque yo te lo debería decir, ese concierto lo organicé yo. Uh-huh. Ese concierto pertenece al segundo Festival Internacional de Jazz de Málaga. Y solamente la única tristeza que trae ese disco, esa historia para mí, es que no estaba Connie Kay, ya había muerto Connie Kay, y estaba Mickey Rocker en la batería. Pero el resto de la rítmica era justamente la misma del Modern Jazz Quartet histórico, o sea, el maestro John Lewis al piano y Percy Heath en el contrabajo. Pero estaba Mickey Rocker en la batería y no estaba Connie Kay. Y ese concierto tuve el honor de organizarlo yo, justamente fue así, Y yo tengo una entrevista, no ese detalle no te lo voy a contar. Yo tengo una entrevista que yo le hice y tengo una foto hecha con él, con Mil, pero no te voy a dar detalles. La foto tiene un detalle, pero no te lo otro voy a día, otro día. Otro día no. Ahora en otro momento, a micrófono cerrado, te cuento la anécdota de... Es una tontería, es una estupidez, pero ahora te la contaré para que tú la sepas y así la puedas difundir por ahí, en los ámbitos musicales malagueños y andaluces. Bueno, pues como me preguntabas, vamos a dejar un tema de los de mi nuevo cuarteto para el final del programa. Sí. Y para no desvelar más, porque si no, nuestros oyentes no van a venir, supuesto, a nuestros conciertos de jueves, viernes y sábado. Por supuesto que sí. Y si te parece, escuchamos un tema de Milt. Sí. ¿Tú sabes? Sí, discúlpame. ¿Tú sabes que Milt es amigo del Boulevard del Jazz? ¿Lo sabías, no? No, no lo sabía. Entonces no escuchas el Boulevard del Jazz. Te acabo de coger. O sea, si tú, que eres un maestro del vibráfono, no sabes que Milt es amigo del Boulevard del Jazz. Javier, amigo, a la hora de tu programa normalmente estoy tocando, entonces es difícil escuchar. Te acabo de coger. Te acabo de coger con el culo al aire. Porque bueno, ese es un dato histórico. Que Milt Jackson, maestro del vibráfono, reverendo, no sepas tú que eres también casi un maestro del vibráfono, pues este es mi amigo. Justamente fueron esas fechas, justamente fue ese día del concierto. Esta es su voz. Hi there, I'm Milt Jackson and you're listening to Boulevard DJ. Bueno, yo ya me puedo ir. No, pero me tienes que engañar un poco y decirme, sí. Javier. No, yo soy sincero. Tantas veces he oído el mensaje de Milt, desde luego tampoco lo pongo mucho. Bueno, el mensaje a él sí lo pongo, y a Modern Jazz Quartet también. Y hemos oído cosas maravillosas del Modern, tanto con un baterista como con otro, tanto con Connie Kay como con Mick Rocker. Y también, ya no te voy a poner el de Percy Heath y el de John Lewis, que también están, y el de Mickey Rocker. Están los cuatro, por supuesto que sí, no podía ser de otra manera. Pero bueno, dicho esto, no mereces tú menos. Y precisamente para oírlo con su voz, o para oírlo después de su voz, este tema que nos trae Javier Navas, que esta noche es ese vibrafonista que ha estado sonando toda nuestra primera hora, ese vibrafonista que va a estar el próximo sábado en la Sala María Cristina en Málaga, que va a estar también en Jerez y en Cádiz los días jueves y viernes próximo, y que si estás cerca no te lo debes perder, porque de verdad que es un gusto sentir esta música tan colorista, tan fresca, tan fascinante, tan luminosa y tan extraordinaria, como es la música que practica y que hace con muchísimo sabor y con muchísimo buen gusto el cuarteto de Javier Navas. Hi there, I'm Milt Jackson and you're listening to Boulevard DJ. Thank you. Hi, I'm John Lewis, and I'd like to say hello to everyone who's listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Milt Jackson, and I would like to say hello to everyone who's listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Mickey Roker, and I love listening to jazz, and I'd like to say hello to everyone listening to Boulevard of Jazz. Hello, Percy Heath here with the Modern Jazz Quartet, saying hello to everyone who's listening to the Boulevard of Jazz. Del Jazz con Javier Domínguez. Buena música, muy buena música, ¿qué diría yo? Que buena música, muy buena música que nos ha traído, que nos trae esta noche el cuarteto de Javier Navas, que está aquí con usted, conmigo, contigo, y que puede estar el próximo sábado. Estoy anunciando, esta es la excusa principal, Javier, que porque bueno, no hay que buscar excusas para el Boulevard, es un juego dialéctico lo que yo digo. Excusas para sentir buen jazz, que es una fórmula que a mí me sirve muy bien, porque pues sí, es eso, una excusa para sentir buen jazz, pero tenerte aquí para mí no es una excusa, es un lujo, te lo repito. Y para mí también. Y entonces, y para mí también. Y para mí también. No, no, que va, no digas tonterías. Y el concierto se celebrará el próximo sábado en Málaga, en la Sala María Cristina, que está en la Plaza de San Francisco, justo muy cerca de la calle Carretería. Es un sitio precioso, es una sala decimonónica, antigua, elegante. Por ahí han pasado también grandes maestros del jazz. Y recuerdo un concierto de mi primo con mi primo Chano Domínguez, con un Petrov que tenía una octava más, que se quedó enamorado de aquel piano, madre mía. Bueno, y esto que está sonando de fondo también los vi yo, a estos músicos que los vi yo allí en la Sala María Cristina, precisamente. Sí. O sea que es una buena sala para escuchar jazz también. Sí, es una buena sala. Eso va a ocurrir el próximo sábado en Málaga, en la Sala María Cristina, que como te digo está en la calle Carretería, justo, la Plaza San Francisco, que está justo al lado de la calle Carretería, en pleno centro de Málaga, y a la hora, Javier... 8 de la tarde. 8 de la tarde, a las 20 horas. Puntualísimo. Que es una hora, bueno, si no son 8 y 2, 8 y 3... Entra dentro de la puntualidad. Del Spanish Time, por el Spanish Time. Mira que yo era riguroso a la hora de mis conciertos. Bueno, mis conciertos, los conciertos de los que yo era director. Pero siempre había una pega que no dependía de ti, claro. Fundamentalmente, o casi siempre con los músicos. No en este caso, seguro que tú eres serio, pero seguro que al final se le olvida cualquier rollo, cualquiera de vosotros, y dice, hostia, espérate, esperemos que se me olvide. No, porque no pasa nada, ni tampoco tampoco el público del jazz es tan exigente como para decir, saque usted el cronómetro, que son ahora es el momento. No. Pero yo recuerdo cantidad de anécdotas con grandísimos músicos. Recuerdo Benny Golson, el concierto de Benny Golson, recuerdo que el hombre tenía mucha manía con la hora, y me lo dijo, que tenía mucha manía, que él quería, que no sé qué, que era puntualísimo, sin preguntarle yo, pues yo no le preguntaba a los músicos, ¿usted es puntual, no es puntual, sale pronto, no sale pronto, se viste pronto? No sé. Nosotros poníamos a su disposición todo lo que era infraestructura para que tuviera su camerino, su tal, su refrigerio, sus vituallas, sus jaleos, sus historias. Y le decíamos, eso sí, bueno, pues 10 minutos antes, por favor, disponible para 5 minutos antes de la presala, digamos, lo que es el proscenio, y ya directamente acceder a la hora en punto. Pues yo no sé qué coño le pasó a Benny, que no venía y no venía, y yo nervioso, y sonaron las campanas, sonaron las tal... Y allí no aparecía. Y no aparecía. Y era que al final, no sé si contarlo, bueno, sí, gran maestro, gran compositor... tuvo un problema intestinal. Diré más elegante y más finamente, gastrointestinal. Y entonces recuerdo además que me tuvo todo el día buscando unos polvos muy raros en una farmacia. y total, el hombre tuvo una historia y venía, madre mía. Pero bueno, la verdad es que hizo un concierto fantástico Benny Golson. Y anécdotas de esas, muchísimas anécdotas. No olvides, Javier, que además del sábado, el jueves estamos en Jerez. Bueno, sí, claro, el jueves en Jerez. Cádiz. El jueves en Jerez, ¿dónde en Jerez? En Damajuana, Sala Damajuana. Sala Damajuana en Jerez. En un patio precioso. Sí. Ahí pueden el público que venga pues tomar su copa mientras nos escucha. El sitio es precioso. ¿A qué hora? El sitio es una maravilla. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, jueves, el jueves, cinco, próximo jueves, en la Sala Damajuana en Jerez. el cuarteto, por supuesto, original de tuyo. Claro, como bien sabes, como hemos estado hablando, Juan Galiardo al piano, sí. Bori Albero con trabajo, Vincent Tomás, batería. Un regusto. Y después, al día siguiente, en Cádiz. Día siguiente estamos en Cádiz, seguimos trabajando esa zona, sí. Y estamos en la Sala Cook, en el Centro Unicaja de Cultura. Que esto está en la calle San Francisco, en el mismo centro de Cádiz. El viernes. El viernes. ¿A qué también hora? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Y el sábado en María Cristina en Málaga también a las 8 de la tarde. Si el público va a tener problemas para aparcar el viernes, el sábado, el viernes va a ser imposible. Con lo cual yo les recomiendo que se vayan con cierto tiempo. O andando, si te pillas cerca, o en el autobús, o lo que sea, o en un paseo. Ir con cierto tiempo porque suele haber problemas de aparcamiento y... Sí. E intentaremos empezar, en contra de lo que estábamos comentando, lo más puntual y recordar aquello de honor a quien honor merece, por supuesto, honor a la obra social de Unicaja, que permite que estos conciertos se celebren gracias precisamente a su colaboración y en sus lugares, tanto en Cádiz como en Málaga. Y dicho esto, no nos queda mucho más, transcurridas las horarias, que hay que intentar que golpeen sobre o bajo nuestras voces, mejor bajo que sobre, y preséntame lo que vamos a sentir ahora. ¿Qué vamos a sentir ahora? Pues en contra de lo que mucha gente cree, que el vibráfono siempre tiene un sentido y un tipo de hacer jazz muy concreto, mucho swing y música muy tradicional, hubo por los años 60 un señor que fue Bobby Hutcherson, bueno, pues todo esto lo derribó y dijo que el vibráfono podía ser también el instrumento... Amigo mío. Más moderno. Sí, amigo tuyo. ¿Tú quieres sentir su voz? Venga. No está preparado, cuidado. No está preparado, pero curiosamente es uno de esos mensajes en los que no dice quién es. Pero si conoces su voz, sí descubres perfectamente que es Bobby. Porque ha habido músicos que no han dicho su voz. Uh-huh. Por ejemplo, recuerdo siempre, y aunque me llama socio, cuando viene a España me llama que soy su socio, el maestro del piano Hank Jones. Bobby tampoco dice, ni dice quién es, pero lo dice así. Fue un concierto maravilloso que hizo con Tete en Granada, y este es Bobby, creo que lo vas a reconocer. Y entonces, en honor a ti, viene Bobby a saludarte. Hello, hello out there on the boulevard. I hope you're driving your car down the street, listening to jazz, jazz, good jazz. No me digas que no es una belleza. Era original hasta para los saludos entonces. Sí, ¿no? Era original y es original. Bueno, todos viven aquí. Pero efectivamente era original y es original hasta para los saludos. El saludo lo hace cantando una especie de blues profundísimo, imitando una voz que no es casi la suya, pero sí es la suya, te aseguro que es la suya. Tú lo habrás reconocido. Sí. Pues como te decía, Bobby llegó y de pronto pues puso al vibráfono en la vanguardia del jazz. Y este tema que traigo para que disfrutemos es un tema que se titula Bouquet. Que creo que, si no recuerdo mal, estaba en su disco Happenings. Es uno de los temas más bonitos. No es porque lo hayas traído, tú has traído lo que has querido, y la única condición era justamente que trajeras lo que tú quisieras, sí. Evidentemente. Pero este buque es que, como su nombre indica, es justo eso. Es eso, es como una especie de ramilletes de flores, sí, de colores distintos. Es una preciosidad. Es una preciosidad, es una auténtica preciosidad. Y yo, a modo personal, de verdad, sin coña, Javier, te agradezco muchísimo que hayas traído este tema, porque además para mí tiene otras connotaciones, de recuerdos y de una historia de amor bellísima con una mujer a la que no olvidaré nunca. Y bueno, es un enorme placer, de verdad, recordar a Bobby y este precioso buque.

Hola a todos, soy Javier Navas, vibrafonista. Quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y mi agradecimiento por seguir este programa. Un saludo para todos. Ese sí es el cuarteto de Javier Navas. Con Javier Navas al vibráfono, Juan Galiardo al piano, Bori Albero al contrabajo y Vincent Thomas en la batería. Y habría que recordar y pedirles si pueden hacer un One More Time. ¿Podéis tocarla de nuevo? Javier, por favor. Juan Galiardo, un fuerte abrazo para Radio Andalucía Información y para los oyentes del Boulevard del Jazz. Y yo soy Javier Domínguez y ahí está Javier Navas, aquí está Javier Navas, y ese era el One More Time de ese precioso tema, con las voces tanto de Javier como de Juan. Ya algún día rescataremos las que nos faltan y podremos sentirla el cuarteto entero. Y Javier, bueno, pues ha sido un enorme placer compartir este pedacito de madrugada, como yo digo, contigo, con los músicos que te acompañan, con este precioso trabajo, este avance de lo que pueda ser en su día el próximo, el futuro, el primero de los CDs de este cuarteto formidable. Esperemos. Y muchísimas gracias por tu presencia en nuestro Boulevard del Jazz. Muchas gracias a vosotros por vuestra, y a ti especialmente, por tu hospitalidad y tu cariño y tu amor por el jazz, que esto es contagioso. Sí, a tope. Sí, sí, sí. Muchas gracias. De verdad. Esta es tu casa, esta es vuestra casa, esta es la casa de los que amamos el jazz en Andalucía, que somos muchos, y los que están también fuera y lejos de Andalucía, pero recuerdan su tierra, sus músicas, sus historias y sus gentes. Pues tú eres un representante fidedigno de lo que es la gente de muchísimo talento, de los músicos de muchísimo talento, un joven andaluz, malagueño por más señas, que bueno, pues que transmite buen gusto, calidad y armonías preciosas y todo lo mejor. Así que el deseo de los que estamos aquí, para ti y para tus compañeros, igual para Juan, al que mando un muy fuerte abrazo, para Juan Galiardo, para Bori Albero, y por supuesto para Vincent, para los cuatro, el sábado estaré con vosotros, faltaría más. Y siempre estaré con vosotros. Y no puedo estar el jueves en Jerez y el viernes en Cádiz, pero el jueves en Jerez habrá bulevareños o bulevareñas, y seguro que alguien te dirá: oye, te oí el programa del Bulevar del Jazz, y tú dirás: joder, lo pasé muy bien. O no, mira, el Domínguez es un coñazo y tal. Y, o no, estuve muy bien, la verdad es que te lo agradezco, y ya le haré llegar a Javier que me escuchaste y tal. Bueno, lo que tú quieras. Muchas gracias, de verdad, Javier. Esta es tu casa y sigue por ahí, porque este es el mejor de los caminos, y los que amamos esto, de verdad, te lo agradecemos, porque se traduce eso en trabajo, en cosas hermosas. Muchísimas gracias por tu arte, por tu vocación, por el esfuerzo, y porque todo esto es tan difícil, pero también tan fantástico, que merece la pena seguir. Así que no desfallezcas, y que ese cuarteto sea un quinteto, un sexteto, un noneto, y lleguéis incluso a tocar con una sinfónica, no la de Berlín, porque el pobre de von Karajan ya no está, pero sí que algún día vuestra música sea reinterpretada, pues, por toda una gran banda, por sería ejemplo, buena una señal. Gran sinfónica. Sería buena señal, sin sí. duda. Sí. Muy bien, Javier, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y lo dicho, esta es tu casa. Y te anuncio esta noche, en homenaje a ti, en homenaje al grupo, voy a invitar a mis amigos del Modern Jazz Quartet a que vengan a eso, a continuar un poco la historia. Cuidado, nunca alguien dirá: joder, es compararla. No, es que no es comparable. Es que esta música, es que ese vibrafonista puede ser Mil, pero no es Mil, eres tú. Es que es muy grande, es muy fuerte. ¿Quién es? Que no, es Javier, coño, es Javier Nava. Ese es Javier Nava. Buenas noches, un abrazo, muchos besos.